que hacen esos niños en la calle, que con su sonrisa piden monedas para el pan. Dios, que estás viendo, pero es la realidad. Tener que ver también a esas madres preguntando si hay lugares, quieren trabajar hasta que llegue su suerte. Que no hay amor por esos niños que se encuentran en los lugares donde hace frío, no están muy bien. Es lo que pasa, son la esperanza del futuro, que también son los hijos del Señor. Cariño y el apoyo de los Chaques para todos los niños de la calle. Tener que ver también a esas madres preguntando si hay lugares, quieren trabajar hasta que llegue su suerte. Que no hay amor por esos niños que se encuentran en los lugares donde hace frío, no están muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Son la esperanza del futuro, que también son los hijos del Señor. Que no hay amor por esos niños que se encuentran en los lugares donde hacen frío, no están muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Son la esperanza del futuro, que también son los hijos del Señor. Que también son los hijos del Señor, que también son los hijos.